prueba. Te necesito más que al sol. Te necesito más que a mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más, no necesito más, solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. Ahora sí van a pasar los niños para cuidar de sus profesoras de escuela dominical y me cuentan ahí, me reportan si hay alguna que se porte un poco mal de las profesoras. Y bien, ¿cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? Están gozosos pero sin convicción de estar gozosos. Amén. Hay algunos hermanitos enfermos entre nosotros y por eso no están acá. Vamos a recordarles en oración. La familia de Hans y Marielos están en el hospital ahora mismo, con la pequeñita también. Ya sabéis que son una familia muy unida, que ellos van al hospital toda la tribu, ¿no? Casi, pero ha quedado algún representante acá, ¿verdad? Las abuelas, las bisabuelas han quedado acá como representantes, gracias a Dios. Y ahora sí vamos a pasar a la palabra, a disfrutar de este último día que tenemos a Jessica y a Jimmy con con nosotros. ¿Cuántos han disfrutado de su ministerio? ¿Verdad? Es precioso ese complemento que son los dos. Yo he disfrutado con la alabanza, con la danza en este día, ¿verdad? Esas banderas, ¿verdad? Proféticas, y es un gozo poder contar con ellos, conocerles de cerca y aparte de ser familia en lo físico, pues se han convertido en familia espiritual y el Señor nos ha unido, aunque somos de diferentes países, pero Dios ha hecho ese milagro de conexión entre nosotros, ¿verdad? Aunque sabemos que en el cielo son los cubanos los que entran primero. Eso ya sí lo saben. Después de los colombianos y de los dominicanos. Amén. Hemos disfrutado de ese ministerio, hemos disfrutado de palabra buena y yo creo que después de la reunión pues podemos darles un abrazo y decirles llévate, aunque sea un apretón de huesos, de acá de Madrid, y la bendición a su iglesia también, que es ya iglesia hermana nuestra también allá en Quito, ¿verdad? Les damos un aplauso de bienvenida y de despedida, porque ya es... Así que si quieren pasar ambos y dar un saludo. Buenos días, familia. Realmente las despedidas son muy tristes, ¿verdad? Pero realmente nos hemos sentido muy halagados, muy honrados y muy elogiados de parte del Señor el poder conocerles. Siempre el Señor nos muestra su amor en cada lugar que vamos. Y a través de ustedes nos hemos sentido amados, nos hemos sentido en familia. Y pues es una bendición el poder compartir, el haber tenido este espacio con ustedes, de verdad. Pues me llevo lo mejor de ustedes, que es su sonrisa y su amor. Y eso mismo lo estaremos transmitiendo a la iglesia ya. Sabemos que en el Señor no hay iglesias, todos somos uno. Y pues simplemente nos separa el océano, digo yo, nos separa diferentes países, pero el amor de Dios nos une siempre. Así que gracias por este tiempo que nos han brindado su amor, nos han brindado su tiempo también y nos han brindado su corazón. Les llevamos muy dentro nuestro y por eso les dije, pues son una familia más que tenemos. Y gracias por recibirnos, gracias por la acogida y esperamos vernos pronto, Dios mediante. Yo siempre tengo fe de que Dios pues pueda traernos y esperamos que la próxima pues podamos traer a nuestros hijos también y disfrutar como familia. Pues estén orando por nosotros porque la verdad siempre necesitamos las oraciones de una familia tan valiosa como ustedes. Gracias. Yo todavía no me despido porque si no me pongo a llorar. Sí, realmente soy muy sentimental. Lloro más que mi esposa, por eso. Y si me pongo a llorar, ya no hay prédica entonces. Llora, llora. Siempre me pregunté... ¿qué es lo mejor que Jesús pudo haber dejado cuando partió? Porque imagínense en el cuadro, ustedes son discípulos de Jesús, Jesús está aquí y ustedes han caminado 3 años junto a Él, han dormido con Él, han comido con Él, han ido a la playa, al mar, han estado en todo lado, han tenido malas noches con Jesús de tanta conversación, aprendiendo muchas enseñanzas, viendo milagros, maravillas, multiplicación de los panes, de los peces, le han visto caminar por el mar, que calma tempestades, en fin, han visto de todo en la vida de Jesús. Y yo siempre me pregunté durante muchos años, Jesús, ¿qué podría dejar? Porque Él llegó un tiempo, el último año de su ministerio, en el que les empezó a decir, ya me voy, voy a Jerusalén, me van a matar, me van a crucificar, no me van a ver más. Y los discípulos no les agradaba la idea aquella, querían retenerlo. ¿Se acuerdan cuando en cierta ocasión Jesús les dijo, voy a Jerusalén y me van a matar? Y Pedro se interpuso y dijo, no, Señor, no, Maestro, ¿cómo va a ser posible aquello? Porque humanamente uno siempre deseaba estar con Jesús, el Maestro de maestros. Pero en el libro de Juan, en el Evangelio, en los últimos capítulos, en unas horas antes de que sea tomado preso, Él les dijo estas palabras: les conviene que yo me vaya. Les conviene. Y yo lo había leído esa cita muchísimas ocasiones, porque me encanta, esa parte me encanta. Pero la había leído de recorrido, está bonito, está simpático, está bueno esta enseñanza. Y un día me puse a meditar, porque de tiempo en tiempo solemos hacer unos retiros allá en Ecuador, son de 3 días, de viernes a domingo, en donde impartimos diferentes temas, se ministra mucho sanidad interior, libertad, se ministra mucho llenura del Espíritu Santo, y al final nos pasaba, ¿no? El viernes, muchos van sin ganas de ir. O sea, nosotros solemos decirles, vamos a tomar la foto del antes y la foto del después. Llegan con una cara de los más buscados. Bueno, usted sabe cómo es la cara de los más buscados. Pero cuando les tomamos la foto el domingo, son de los menos buscados, son de los más deseados. Porque ha habido una transformación. Y en uno de esos retiros hay un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo el día domingo. Y yo leí esta cita, les conviene que yo me vaya. Y yo dije, ¿por qué dijiste eso? Y más abajo dice, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Por eso les conviene. Y a partir de ese instante yo decía, ¿qué es lo mejor que uno puede enseñar y dejar en cualquier parte a donde uno es invitado? Creo que la enseñanza que uno puede compartir, las experiencias son buenas. Yo no niego eso. Uno es bendecido cuando escucha una enseñanza, cuando Dios nos habla. Es muy bendecido. Pero siempre llega a los momentos como el día de hoy y a las despedidas. Creo que a muchos no nos gustan las despedidas. Porque uno ya se compenetra, ¿no? Uno ya es parte de la familia. Humanamente uno no quisiera irse, pero llega ese momento en el cual hay que irse. Y entendía Jesús el por qué. Dijo, es necesario que yo me vaya y les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días, dijo, todos los días, en todo momento, en todo lugar. Y ya no va a estar la limitación física de que yo pueda estar en un solo lugar a la vez. En cambio, el Espíritu Santo va a poder estar en todo lugar. Y Él está aquí, en esta mañana. Él está en su corazón en esta mañana. Y Él le acompaña a todo lugar, a todo lado. No le ha dejado. Y por eso yo quisiera compartir en este día, ¿cómo ser buenos anfitriones de su presencia? Usted entiende esa palabra. Realmente nosotros nos hemos sentido muy honrados porque ustedes han sido buenos anfitriones con nosotros. Nos han tratado de una manera espectacular. Nos hemos sentido muy a gusto como en familia, en la casa de mis cuñados, del pastor Roddy. Nos han tratado en una forma increíble. Han sido excelentes anfitriones. Y lo mismo, tomando ese ejemplo, yo quisiera enseñarles en este día cómo ser buenos anfitriones del Espíritu Santo. ¿Cómo marcar una diferencia que va a cambiar vidas y que va a cambiar circunstancias y que va a cambiar muchas cosas en cada uno en lo personal? Usted me acompaña en la lectura en Primera de Crónicas, capítulo 13. Permítame indicarles ciertas cositas como referencia para enfocarnos. El rey David había sido coronado como rey de todo Israel. Después de más de 17 años de esperar desde su unción como rey hasta llegar al trono, pasaron como 17 años más o menos, y llegó al trono y empezó a conquistar ciertos territorios que eran importantes. Y ya cuando estaba consolidado en el reino, tuvo la gran idea de decir: ¿dónde está el arca del pacto? Porque no estaba en Jerusalén. Y entonces, en ese contexto, dice la Biblia, aquí en Primera Crónicas, capítulo 13, dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea: amén. Imagínese, el arca del pacto. Usted sí sabe cuál es el arca del pacto. Si no lo sabe, permítame indicarle. En el tiempo de Moisés, cuando estaban en el desierto, Dios le dijo a Moisés: te voy a mostrar una visión de lo que vas a construir, una especie de tabernáculo en donde mi presencia va a estar allí. Y le dio las medidas y le dio todos los detalles del tabernáculo. En el tabernáculo había tres divisiones. La una se llamaba el sitio donde hacían los sacrificios. La otra parte, dentro de una tienda más pequeña, estaba el lugar santo, en donde se presentaba el pan de la proposición, estaba el candelabro de oro que alumbraba, y estaba el incensario, que era representación de las oraciones. Y luego, en un sitio más pequeño, estaba el arca del pacto. El arca del pacto era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y esa arca del pacto era algo increíble. Era algo que todos querían tener prácticamente y que no podían, lamentablemente. Nadie podía acercarse al arca del pacto sin pagar las consecuencias. Al arca del pacto, al lugar santísimo, el único que podía entrar como un privilegio todos los días era Moisés. Era el único privilegiado, el resto del pueblo no podía ingresar. Y aparte de Moisés, la otra persona que podía ingresar al lugar santísimo una sola vez por año era el sumo sacerdote. En aquel tiempo Aarón y luego sus descendientes. Imagínense, nadie más, el resto de lejitos. Eso, entonces, dentro del lugar santísimo había el arca del pacto, una especie de cofre de oro adornado con unos ángeles, y dentro del arca habían una muestra del maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Aquí en esta historia David dice: necesitamos traer a Jerusalén el arca del pacto, el arca de Jehová Dios, porque había estado olvidada durante ya mucho tiempo, y ya le voy a decir cuánto tiempo. Entonces todo el pueblo se animó, dijo: amén, vamos a traer el arca del pacto. Y sucedió algo. Pongamos la siguiente lámina, por favor. En Segunda de Samuel, capítulo 6, encontramos la misma historia. Y he puesto en este otro libro la misma historia porque necesito resaltar ciertas cosas. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, y que estaba en el collado de Kiriat Jearim, y Uzza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Es decir, construyeron una carroza, pusieron allí el arca y empezaron a llevar el arca a Jerusalén. No quiero entrar en muchos detalles en ese sentido, porque no es de lo central de lo que quiero compartir. Iba el carro avanzando, avanzando, y en alguna parte del camino la carroza se inclinó, se viró y se iba a caer el arca al piso. Y en el buen afán, Uzza dice que la sujetó para que no se caiga el arca, pero murió, Dios le mató, porque el arca no podía tocarla nadie que no sea la persona indicada para aquello. Murió. David se llenó de mucha tristeza, todo el pueblo se llenó de mucha tristeza y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no vamos a poder llevar el arca a Jerusalén como era mi anhelo, dijo David. Y por lo tanto, en el versículo 9, David dice estas palabras, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom-Geteo. Le hago notar dos detalles. Estaba inicialmente en la casa de Abinadab y ahora fue trasladada a casa de Obed-Edom. Ahora, ¿sabe usted cuánto tiempo estuvo el arca de Dios en casa de Abinadab? Seguramente no. Yo no lo sabía hasta cuando empezamos con mi esposa a estudiar este pasaje. En casa de Abinadab, el arca de Dios estuvo como 70 a 80 años. De 70 a 80 años estuvo el arca en casa de Abinadab. Porque cuando uno lee Primera de Samuel, antes de que Samuel empiece a ser el juez de Israel, un día los filisteos capturaron el arca, se llevaron el arca a su territorio, y allí el arca empezó a hacer destrozos a los dioses filisteos, y después la mandaron porque decían, esto es peligroso tener en medio nuestro, así es que devolvámosle a Israel. Y a partir de esa fecha llegó a casa de Abinadab. Y cuando uno hace el recuento de años, 40 años fue el rey Saúl sobre Israel. 40 años. Y a más de los 40 años, en el libro de Samuel, cuando el arca fue devuelta por los filisteos, dice la Biblia, pasaron como 20 años más, 60. Y luego de esos 60, añada unos cuantos años más, por eso digo, entre 70 y 80 años, el arca de Dios estuvo en casa de Abinadab. ¿Y sabe qué sucedió en casa de Abinadab en todo ese tiempo que estuvo el arca de Dios? ¿Sabe qué pasó en casa de Abinadab? No pasó nada. De verdad, no pasó nada. Y allí yo le voy a hacer un contraste poniendo la siguiente cita en este mismo libro de Samuel, el siguiente versículo. Mire lo que dice. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, porque ya no pudieron llevarle a Israel. Estuvo en casa de Obed-Edom el arca 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ahora permítame decirle, ¿cuánto tiempo estuvo el arca de Dios en casa de Abinadab? 70 años. ¿Pasó algo en casa de Abinadab? Nada, porque usted puede leer todo el contexto bíblico y va a encontrar que no pasó nada en casa de Abinadab. Cuando llevaron la misma arca a casa de Obed-Edom y estuvo 3 meses, ¿qué pasó en casa de Obed-Edom? Fue bendecido. La gran pregunta. ¿Era él de la misma arca? Era la misma arca. ¿Era el mismo Dios en el cual creían? Era el mismo Dios. ¿Había alguna diferencia? ¿Y por qué a unos 70 años y no se escucha nada que sucedió? Y al otro, en 3 meses, se escribe en la Biblia, fue bendecida su casa. ¿Qué pasó? Es la gran interrogante que uno se pone cuando lee y estudia estos textos, porque uno empieza a preguntarse qué pasó. Y por eso he querido poner el mensaje, ser buenos anfitriones de su presencia, ser buenos anfitriones del Espíritu Santo. Hay una enorme diferencia, miren. Nosotros tenemos el mismo Dios, usted y yo, ¿sí o no? ¿Creen en el mismo Cristo? ¿Habrá alguien que no cree aquí? No, yo digo, a lo mejor si hay alguien que no crea, no hay problema. Al final va a salir creyendo. Si tenemos el mismo Dios, tenemos la misma Biblia, asistimos a la misma congregación, tenemos muchas cosas, ¿por qué de repente hay una enorme diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que está pasando? Permítame decirle cómo ser buenos anfitriones para que vayamos entendiendo esto de por qué en la casa de Abinadab no sucedió nada en 70 años y por qué en la casa de Obed-Edom sí sucedió. Como yo les decía, estamos hospedados en la casa del pastor Roby. Han sido unos magníficos anfitriones. El primer día que llegamos nos dijeron, esta es su casa. Pueden coger todo lo que quieran coger, ocupar, comer, acostarse en cualquier sitio. Es su casa. El primer día que yo llegué aquí a España, de paso a Italia, me dejó en la casa, solito. Y me dijo, esta es tu casa. Yo me quedé dormido hasta las 12 del día. Después me levanté, recorrí de los 3 pisos que tiene, fui espiando a su dormitorio y no me metí. Ahí ya no me metí. Pero qué gusto ha sido tener esos anfitriones. Yo le decía a mi cuñada ayer, mi esposa está celosa. Porque la costumbre, y me he dado cuenta, en Italia y aquí en España es tener una tina de baño. En mi país no tenemos tina de baño. Una bañera, gracias, vean, ya ven. Yo digo, una tina, ustedes qué pensaron, qué será esa cosa. La isla de Latinoamérica. Una bañera. No crea que no nos bañamos allá en mi país. Ya les estoy viendo con esos ojos en qué. No, tenemos una ducha. Para mí es cómodo. La primera vez que me metí en una bañera en Italia no sabía por dónde empezar. Mi esposa, cuando se bañó en Italia, dijo: dejé un desastre ese baño. Porque no estamos acostumbrados a una bañera, sino a una ducha. Pero lo que le decía, mi esposa está celosa. Porque cuando yo llegué y vi esa bañera en la casa de los pastores, Rod y Karina, dije, wow, me gustaría te darme un baño de burbujas. Mi esposa también quiso darse un baño de burbujas. Hasta ahora no se da un baño de burbujas. Yo ya me di el baño de burbujas. Y me di porque han sido buenos anfitriones. O sea, dijeron, haz esto, haz esto y otro. Y ayer me pasé más de media hora dándome un baño de burbujas. Yo decía, gracias, Señor, porque ese estaba en mi corazón, ese anhelo. Pero mire, ser buenos anfitriones ha significado para ellos, y lo tomo como ejemplo, porque nos han hospedado muy bien, nos han dado una recámara, yo digo en el penthouse de la casa, nos han facilitado de todo, ha sido una experiencia magnífica. Pero también hay anfitriones, yo sé que no ustedes, no aquí, En otro lado. En Ecuador. No sé si en Ecuador. En otro lado. Hay personas que no son buenos anfitriones. No son buenos anfitriones. A uno le tratan mal. No le reciben, no le dicen esto es tu casa. Entonces uno se siente limitado, si cojo esto y cojo. Entonces yo me quedo sentado y de allí no me muevo porque son malos anfitriones. Ya no me puedo dar un baño de burbujas, no puedo. Es más o menos mi esposa decía en cierta ocasión, ¿qué le parecería si yo le invito a mi casa? Le invitamos junto con mi esposa. Y cuando usted, por ejemplo, entra al baño y lo ve sucio, lo ve desarreglado y lo ve con... No puede ver, más bien dicho, percibe mal los olores. Usted no se va a sentir cómodo. Y si a lo mejor en vez de darle nuestra habitación, le hacemos dormir en el suelo, tenga un colchón ahí, acomódese. ¿Cómo se sentiría? No es cierto que no es nada agradable y el rato de comer, ya, aquí está una agüita nomás y un par de galletitas y no hay más. Y mientras el otro está comiendo sándwiches, jamoncito, quesito, vino, y al huésped le está dando un té con un par de galletitas. Hombre, uno se sentiría realmente mal y no quiere volver a esa casa. ¿Sabe que Abinadab hizo eso con el arca de Dios? Recibió el arca de Dios en su casa y yo me imagino que cogió el arca de Dios y la puso en un rincón de su casa y se olvidó del arca. No quería acercarse por temor, por miedo, no sé, pero la puso en un rincón, le echó llaves y se olvidó 70 años del arca de Dios. No le dio una primacía, no se sintió agradado, no se sintió con un gozo, con una felicidad. Tengo el arca en mi casa, por lo tanto está la presencia de Dios. Ah, esto es maravilloso. No, él dijo, no, el arca del pacto, el Dios que mata gente, mató a los filisteos sin necesidad de nadie, Usa acaba de morir, entonces... Lo metió allí, no quiso saber nada del arca. Con tantos años, seguramente esa arca se llenó de telas de arañas, de polvo, de suciedad y de todo lo que usted pueda imaginarse. Se llenó esa arca. Se descuidó. Y es lo que muchas veces a nosotros nos sucede. Tenemos a Dios en el corazón, sí lo tenemos. El Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, somos templos del Espíritu Santo, sí, es verdad, pero lo hemos descuidado. Y nuestro templo, que es del Espíritu Santo, está totalmente abandonado, está descuidado. No somos buenos anfitriones de él, y al no ser buenos anfitriones, no sucede cosas. No pasa nada, no hay una diferencia, no hay algo que a mí me diga, tienes algo distinto, me atrae, quiero ver qué más Dios está haciendo en tu vida, cuéntame. No hay nada y por eso nos vamos secando, porque no somos buenos anfitriones de su presencia. Ahora imagínese el cuadro contrario. Llegó el arca de Dios a casa de Obed-Edom. Cuando le dieron la noticia, él preparó el mejor lugar, lo limpió, lo arregló, lo adornó, porque viene el arca a mi casa, viene el arca, lo traen, no soy digno, porque ojo, él era geteo, dice, y el arca del pacto, según la ley, la podían llevar solamente los sacerdotes, descendientes de Aarón, los que debían servir y cuidar de todo el asunto de la adoración, del servicio en el templo, eran solamente descendientes de Aarón. ¿Y qué hace un geteo recibiendo el arca? Alguien que no constaba, alguien que no, que ni de lejos podía ser privilegiado con ello, y de repente le llevan a su casa el arca. Entonces, Obed-Edom dijo, esto es increíble. Preparó el mejor lugar y apenas llegó el arca, aunque la Biblia no lo cuenta, mire, por eso es A mí me gusta imaginar nuestros hechos. No lo cuenta porque usted no lo cuenta. Pero yo me imagino, él empezó cuando ya se fue David, cuando ya se fue todo el pueblo, se quedó solo con el arca. Yo me imagino esto, ¿no? Puso un sitio aquí, así como este, y encima el arca. Obed-Edom seguramente se puso así. La miró, la observó, cayó, no dijo una sola palabra. Luego se inclinó y empezó a adorar a Dios. No se sentía digno. No se sentía la persona más adecuada para recibir tremenda presencia. Simplemente adoró. Arregló su casa porque él aprendió a ser un buen anfitrión de su presencia. Y cada día y cada noche se acercaba a estar a solas en la presencia de Dios, porque tenía el privilegio que no tenía nadie más en Israel. Tener la presencia de Dios allí. Y de seguro él adoraba, él se extasiaba allí. No quería salir de su presencia. Cambió su vida. Empezó a hacer las cosas con excelencia. Empezó a mirar que había un cambio en su esposa, un cambio en sus hijos. Y este cambio se empezó a difundir la fama, porque dice el texto bíblico: bendijo Dios su casa. Pero mira a qué punto bendijo, que se expandió la noticia hasta que llegó donde el rey David. David, te contamos, la casa de Obed-Edom, donde está el arca, ha sido bendecida. En 3 meses, el otro 70 años, nada, acá 3 meses, y fue bendecido. Por eso mire, no es cuestión de si tengo o no tengo a Dios en mi corazón. No es cuestión si tengo o no tengo el Espíritu Santo en el corazón, porque todo cristiano tenemos al Espíritu Santo en el corazón. No es cuestión de aquello. No es cuestión de si yo vengo o no vengo a congregarme los domingos. No es cuestión de si yo canto o no canto. No es cuestión de si vengo a los estudios bíblicos o no vengo a los estudios bíblicos. Eso es secundario, o eso es consecuencia de algo que pasa en mi corazón. Porque el ser buen anfitrión de su presencia significa aprender a sacar tiempos para estar a solas con Él, donde nadie me interrumpe, donde nadie me va a sacar de ese momento de intimidad, donde yo sé que puede estar él y yo frente a frente, sacar tiempos. Yo no puedo sacar en un horario de trabajo tiempo a solas con Dios porque debo trabajar. Cuando le dedico a mi familia, no puedo estar tiempo a solas con Dios. Yo necesito buscarme un espacio para entrar y estar a solas cara a cara con Él. Y uno no puede definir a qué hora, cuándo, cómo, dónde, no sé. Nosotros con mi esposa tenemos códigos. Cuando ella quiere estar a solas con Dios, me dice: mi amor, necesito mi espacio. Yo ya sé, se va a meter con Dios. Entonces, ¿qué hago? Cojo a mis hijos, vamos al otro cuarto, nos encerramos. No hay que hacer bulla porque es el tiempo de la mamá. Y se mete a solas con Dios. Yo no puedo hacer eso, porque a mí generalmente me levanta a las 3 de la mañana. Entonces a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, es mi tiempo, porque yo digo, ellos están dormidos, que bueno, yo estoy aquí pasando frío, pero la pasamos bien contigo. Y hemos pasado tiempo a solas con Dios, 2, 3, 4, 5 de la mañana, y ahí pasamos el tiempo a solas. Tenemos una casa pequeña donde hay la sala, comedor y de paso la cocina. Todo es una sola, ¿no? Tenemos una cocina que se llama tipo americana, por eso digo, es una sola. Entonces cuando yo estoy en la madrugada, voy camino así, así, así. Y he aprendido que ese tiempo a solas con Dios no lo cambio por nadie. ¿Sabe? En esos tiempos a solas con Dios uno aprende a ser buen anfitrión del Espíritu Santo. Porque cuando uno está a solas, yo ya no me puedo mostrar con ninguna fachada delante de él. Yo ya no le puedo, como decía mi esposa el día lunes, subir la estima a Dios, porque muchas veces cuando uno empieza a orar, no, Señor, es que tú eres grande, es que tú eres poderoso, es que tú partiste el Mar Rojo, el río Jordán, es que tú derribaste las murallas de Jericó, es que tú hiciste, mandaste las 10 plagas, y Dios me dice, oye, estás tú y yo a solas, ¿qué me cuentas toda la Biblia si yo la escribí? Porque así resulta, ¿no? Él y yo a solas, ¿qué le puedo estar diciendo a esto? No necesitas contarme la Biblia. Yo la escribí. Yo fui partícipe. ¿Y ahora qué te digo entonces, Señor? Le voy a dar un par de secretos para ser buen anfitrión del Espíritu Santo. La primera, hay que estar a solas. Ya le aumenté una, han sido 3 secretos. La primera, hay que aprender a estar sola, a solas con Dios. Buscar un espacio. Por eso yo le decía, yo no le puedo decir de 7 de la mañana a 8 de la mañana. No le puedo decir porque cada uno sabe en qué tiempo es más apropiado. Mi tiempo es a la madrugada. El tiempo de mi esposa por lo general es en las mañanas, ya cuando nos manda sacando de la casa al esposo y a los hijos, se queda solita. Ahí es su tiempo, solas con Dios. Yo no sé, tal vez usted antes de ir a dormir o madruga, antes de ir a trabajar, no sé. Pero el tiempo a solas con Dios es importante. Hay que buscar el tiempo, la primera cosa. Y ya cuando está en el tiempo a solas con Dios para aprender a ser buen anfitrión del Espíritu Santo, lo segundo, hay que aprender a que el alma se calle. Eso no es fácil, callar el alma. Yo digo, para las mujeres es más difícil. Usted ya sabe del seminario de matrimonios. Para las mujeres es más difícil callar el alma. Porque por lo general, uno empieza y entra a la presencia de Dios. Aquí estoy, Señor, y grandísimo Dios, y bendito, y todo esto. Y Señor, yo te pido que hagas milagros, que hagas que toques a mi marido, que toques a mis hijos. Señor, te estoy clamando para que hagas esto, aquello. Dios dice, oye, estamos a solas. Por favor, guarda un poco de silencio. Porque si no, uno no guarda silencio, la presencia de Dios no le va a escuchar. Por eso es difícil acallar el alma. Callar el alma es difícil. Porque eso implica, yo me callo y me aguanto. ¿Se acuerdan que yo les decía, las mujeres no podían ir a derrumbar las murallas de Jericó? Hubiesen perdido. No es fácil, porque nuestra tendencia siempre va a ser a hablar. Yo muchas veces empiezo a decirle cosas y cosas y cosas, y voy de la cocina a la sala, al comedor y todo eso, y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si Dios no necesita, me toca callarme. Mucha gente piensa que eso es irrespetuoso delante de Dios. Porque si ya estás en su presencia, algo tienes que decirle. Y Dios dice, no, ¿por qué? No hace falta. Uno tiene que aprender a callar. La segunda cosa que uno tiene que aprender en la presencia de Dios es a que el alma se calme. Que se calme el alma. Y es otra de las cosas bien difíciles. A mí me cuesta que mi alma se calme. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy así, caminando para allá, para acá, de repente me acuerdo, ay, mañana tengo que entregar un trabajo. Ay, cierto, mañana hay que pagar la luz, el agua, el teléfono. Ay, mañana hay una reunión de mis hijos en el colegio. Ay, mi esposa me pidió que pinte la casa. ¿Qué ha pasado? Justo cuando uno quiere estar así en adoración, todos los pensamientos le vienen. Todos los pensamientos. Uno está ahí caminando y de repente me viene a la memoria la película de Indiana Jones que vi la noche anterior. Entonces yo voy caminando y, ay, ¿verdad? No le vino esto, este otro estuvo acá por allá. Mi mente ya voló hace rato, ya no estoy en la presencia del Señor, mi mente está en la película de Indiana Jones. Ya, digo. Película fuera, y sigo ahí. Y de repente después escuché las noticias, hoy día va a ser mal clima. Y me tocará ponerme una chaqueta, una bufanda. Ay, ¿y si llueve, Señor? ¿Y si no llevo una sombrilla, un paraguas? ¿Y si justo estoy caminando y pasa un coche, me salpica el agua? Se ríe porque le pasa. Mi alma voló. Mi mente voló. Voló. A todos nos pasa. ¿Sabe por qué? Es que acallarle al alma, dejarle quieta al alma, no es fácil. Con mi esposa hemos aprendido, para callar el alma, pongamos musiquita, ¿no? Musiquita de adoración instrumental. No vaya a poner ese rato las canciones que cantamos hoy día. Y a ver, hagan el pasito, ¿cómo eran? No, porque usted necesita acallar el alma, no ponga esos ritmos. Va a volar su mente. Entonces, ponemos una música instrumental para estar en la presencia. Y eso me ayuda a callar el alma, porque ahí ya voy tranquilo. Acallar el alma es difícil. Pero cuando uno aprende a acallar el alma, empieza a escuchar una voz que usted no la tenía en cuenta. Cuando uno empieza a callar el alma, de repente el Espíritu Santo le empieza a hablar. Se empieza a notar. El Espíritu Santo de repente viene y empieza a pasearse junto a usted. Usted está caminando y ahí el Espíritu Santo. Usted dice, ¿quién me está persiguiendo? Muchos cuando no han entendido que es el Espíritu Santo dicen, te reprendo, diablo. Piensan que es una presencia extraña. Cuando uno no ha aprendido que es el Espíritu Santo y empieza a caminar y empieza a hablarme y empieza a mostrarle. Ha habido ocasiones en las cuales yo ya no le digo nada, ¿verdad? Con frío y todo, metiendo de rodillas y le digo, Señor, aquí estás y aquí estoy yo, habla porque tu siervo escucha. Y empiezo a escuchar la voz de Dios y empiezan a suceder cosas, porque uno tiene que aprender a ser buen anfitrión del Espíritu Santo. Uno tiene que ser un Obed-Edom, que tiene al mismo Dios que Abinadab, pero hay algo distinto que cambió al tener el arca, porque quiso ser un buen anfitrión, porque quiso adorar, porque quiso alabar, porque quiso postrarse delante de Dios. Uno tiene que aprender a aquello, olvidarse de la locura de este mundo. Yo ya voy un poco con la aceleración de Madrid, porque me dijeron que en Madrid uno... Sí, yo ya voy medio así también, ¿no? Imagínense con esa locura en su alma, va a la presencia de Dios, aquí estoy, y ya llegué, ya me voy. Y Dios dice, oye, acalla tu alma, aquieta tu alma, porque todavía no hemos estado a solas tú y yo. Nosotros somos este tipo de personas, allá no, aquí no sé, allá no. De los que entramos a la presencia de Dios, Señor, aquí estoy, vengo a pedirte, necesito para que proveas mi economía, Señor, esta enfermedad, Señor, bendice a mis hijos en la escuela, bendice a mi familia, bendice los alimentos, desayuno, almuerzo y merienda, bendice, Señor, lo que voy a hacer, mi trabajo, cuando vaya a la iglesia, ya no oro, ya oro de una vez de aquí, Señor, gracias porque sé que tú vas a responderme, gracias porque sé que tú mandas la solución, amén, chao, y me voy. Dios dice, hablaste tanto y ya no te pude bendecir porque ya te fuiste. Estar en la presencia y ser un anfitrión requiere acallar el alma, aquietar el alma. Para los que son así desacelerados como Darío, no sé. Pero uno aprende, Darío, uno aprende. Para otros que son más carnalitos como yo es fácil, un poquito más fácil. Pero uno tiene que aprender a estar en la presencia del Señor, así, acallados. Por eso hay personas que en la presencia les gusta postrarse, póstrese. Hay otros que les gusta estar sentados en su presencia, siéntese. Hay otros que quieren estar caminando en su presencia, camine. ¿Acaso que Dios es religioso? ¿Acaso que Dios me va a decir, si no te postras, no hay presencia? No, no, no. Uno en la presencia de Dios aprende a ser genuino con Él. Uno aprende a ser natural con Él. ¿Sabe que en su presencia yo me he quejado? En su presencia yo le he reclamado a Dios. Y hasta ahora no me ha fulminado. Ahora verá, verá, verá cómo nos quejamos. Verá. Cuando uno pasa cierto tipo de circunstancias adversas, uno dice, le empieza a decir a Dios esto, ¿no? Pero Señor, ¿cómo va a ser posible? Te sirvo, soy fiel, estoy allí, Señor, soy un buen cristiano, soy un buen hijo tuyo y me viene esta circunstancia adversa, Señor. ¿Por qué es que me mandas esta enfermedad? ¿Por qué es que estoy así tan afligido? ¿Por qué, Señor, ahora me odian mis hermanos? Ahora nadie me quiere ver ni en pintura de mis amigos. Señor, ¿por qué te has ensañado conmigo? Usted se ríe. Pero es verdad, yo le he dicho eso a Dios. Cuando estaba a solas, yo le digo. Cuando uno está a solas, es capaz de decirle todo aquello. Y Dios no se ha enojado y no se va a enojar con usted. No me cree, vea los textos bíblicos. Véale a Jeremías. Le dijo, te has ensañado contra mí, Dios. Te has ensañado contra mí. Lea los salmos de David y va a ver cómo David en muchos momentos se quejó contra Dios. Le dijo, pudiendo estar allá en el templo adorándote, estoy aquí en el desierto siendo perseguido por Saúl. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno es capaz de quejarse, uno es capaz de decirle un montón de cosas, pero no hay problema, Dios te entiende. Dios te entiende. Dios no te va a fulminar. En cierta ocasión me pasó una experiencia y eso es lo bueno de ser amigo de Dios. Nos pasa por alto todas. Vea, en cierta ocasión estuvimos pasando por una necesidad económica muy fuerte. Demasiado fuerte. Tenía una deuda. Me llamaron para cobrar la deuda. De un día para el otro. No tenía de dónde. Eso, bueno, no fue de un día para el otro. Era sábado, me dijeron, me dieron la gran noticia de pagar la deuda. Y el lunes tenía que pagar la deuda. No tenía de dónde. Para colmo de males, yo digo para colmo de males, el domingo me tocaba predicar en la iglesia. Entonces, imagínense, recibí la noticia, el domingo predica y ahora, yo antes de la llamada estaba emocionado preparando la predica, ¿no? Señor, adornando la predica. Recibo la noticia, ya no quise saber nada de la predica. Ya no quería ir el domingo. Porque fue una aflicción demasiado grande. Yo le dije, Señor, ¿cómo me haces esto? No tengo de dónde pagar, no tengo qué, cómo hacer. Ya no soporto esta carga, le dije, ya no aguanto. Dejé los cuadernos, dejé la Biblia allí en el comedor y me fui a encerrar en el cuarto de mis hijos. Me fui, me encerré y me puse a llorar. Ya, por eso le digo, yo soy medio sentimental. Me puse a llorar. ¿Sabe qué le dije en la presencia de Dios? Le dije, Señor, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Ya no quiero que me tomes en cuenta para nada. Ya no te quiero servir. Ya no quiero que me uses. Ya no quiero ser predicador. Ya no quiero ser anciano. ¿Sabes qué, Señor? Me has hecho tanto daño. Así le dije. Me has hecho tanto daño, Señor. que de hoy en adelante sé que no te puedo sacar de mi corazón, porque estás tan metido que de ahí no te puedo sacar, porque a todo lado me persigues. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahora, de hoy en adelante, voy a ir a la iglesia, sí voy a ir, porque no puedo ni siquiera escapar de esto. Pero me voy a sentar allí, en la última banca, de allí nadie me va a mover, y de lejos veré como todo el resto te adora, te alaba. Allí me voy a quedar, y no me pidas nada más, le dije, renuncio a todo. Renuncio porque ya no soporto. ¿Cómo me has probado? ¿Cómo me has llevado al límite de mis fuerzas? Renuncio, le dije. Ahí queda todo. Porque así somos. Cuando nos coge, como dice el Chapulín Colorado, las chiripiolcas. Así somos. Yo le dije esas palabras a Dios. Tal vez para muchos escuchar ese tipo de palabras pueda sonar, qué irrespetuoso con Dios. Señor, fulmínale. Si alguien escuchaba mi oración, le pedía, Señor, fulmínale, una vez llévatela al reino de los cielos. Gracias a Dios estaba solo. Hasta las, él y yo. Así le dije. Y entonces salí del cuarto, fui otra vez al comedor porque dije, la última prédica. Hay que preparar la última prédica porque para el colmo de males. Para ese domingo se habían ido todos los ancianos a un retiro y me habían dejado solito a mí a cargo. Entonces dije, bueno, ni modo, toca cumplir. Pero ya no tenía ganas de preparar. Ya no tenía nada de ganas de apuntar. ¿Y sabe lo que Dios hace? O me hizo. Estando preparando el mensaje, me llevó al libro de Job. Qué coincidencia, ¿no? Usted sabe la historia de Job. Me llegó allá a Job y me encontré con un texto bíblico en el libro de Job. Job dijo estas palabras, le voy a parafrasear. Dijo, aunque me quede sin nada, sin nadie, y aunque todos me den la espalda, yo voy a mantener mi integridad delante de ti. Cuando leí esto, voy a mantener mi integridad a pesar de todo. Dejé mi Biblia, me volví al cuarto, me arrodillé y le dije, Señor, la oración que hice hace un rato, bórrala. No la tomes en cuenta, Señor. Aquí estoy una vez más, he entendido a Job, porque esas palabras me impactaron y yo dije, joven, toda esa situación peor que la mía, dijo, voy a mantener mi integridad, voy a guardar mis ojos y mi corazón de no pecar contra ti, dijo Job. Yo me devolví y le dije, Señor, borra esa oración, estuve loco, no sabía lo que te decía. Le pedí perdón y me derramé delante de él en su presencia. En ese momento vino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo había leído en los evangelios cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y en otra parte dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, era teórico para mí. Ese día vino el Espíritu Santo y me puso una paz, vea, una paz increíble, increíble, nunca lo había recibido. Cuando salí del cuarto, tenía esa paz. Ya no me preocupaba la deuda, no tenía con qué pagar, no me preocupaba, porque esa paz sobrepasaba todo entendimiento. El día lunes, adivine qué pasó. No tenía para pagar. Es que usted esperaba que como ya tenía la paz, como ya me metí con Dios, Él me iba a dar el dinero para pagar. Mentira. No me dio nada. Ni la paz ni la pasta. Pero la paz, eso no me lo quitó. Esa paz que Dios puso en mi corazón, no le miento. Hasta el día de hoy, tengo esa misma paz que sobrepasa todo entendimiento. No se ha ido. Tuve que llamar para que me esperen un tiempo más, eso sí, para pagar la deuda. De alguna forma, con el tiempo, Dios fue proveyendo y salí de esa situación. Pero esa paz nunca se le ha quitado. Amén. Porque en la presencia de Dios, cuando uno aprende a ser un buen anfitrión del Espíritu Santo, cuando uno se mete a solas con Él, suceden ese tipo de cosas. Cuando yo estoy a solas con Él, han sido los momentos cuando me ha redarguido de pecado, cuando me ha redarguido de cosas que yo estoy haciendo mal, que no le agradan, estando a solas con Él. Por eso Jesús dijo estas palabras: cuando entres a tu habitación y estando a solas tú y yo, cuando uno está a solas con el Padre, Él nos disciplina. Así yo hago con mis hijos. Cuando mis hijos se portan mal, yo no les castigo en público, jamás. Les digo, en la casa hablamos. Y estando en la casa, a ninguno de mis hijos le hemos disciplinado delante del otro. Nos encerramos. El que cometió la falta, él y yo solo, hablamos y allí le disciplino a solas. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos disciplina cuando estamos a solas con Él. Nos llama la atención cuando estamos a solas con Él. Me dice en qué estoy fallando, de en dónde no estoy caminando correctamente. Allí Él me habla y Él me va disciplinando, pero también ahí me consuela, ahí me fortalece, allí se manifiesta, allí hace cosas extraordinarias. Cuando estamos a solas, Él y yo juntos, allí se manifiesta, allí me ha hablado cosas que hasta ahora yo digo: Señor, gracias, porque me has mostrado, me has revelado cosas que yo no entendía. Ahí pude entender lo que dice: clama a mí, yo te voy a responder, te voy a hacer conocer cosas grandes y escondidas que no conoces. A solas allí, en su presencia. Allí es donde yo he recibido el más grande consuelo cuando he tenido luchas, heridas. Cuando hemos recibido adversidades muy fuertes, en la presencia de Dios me ha consolado. En la presencia de Dios yo he aprendido a perdonar al que me ha ofendido, al que me ha herido. Le he dicho: Señor, me es difícil perdonar, pero tomo la decisión aquí estando tú y yo a solas. Le perdono a esa persona y le bendigo. En su presencia. Porque allí suceden cosas. Ser buenos anfitriones del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Y uno debe decidir: ¿quiero ser Abinadab o quiero ser Obededón? Allí suceden cosas extraordinarias, permítanme decirles. Allí Dios nos va a entender, a usted y a mí nos entiende, tal cual somos. Allí es cuando yo, en las peores luchas y pruebas que he tenido, me he derramado. Yo no me he quejado con Dios una sola vez, me he quejado muchas veces. Pero Él me entiende. Pero él me comprende, y cuando me pasan los arrebatos, me dice: ya, hijo, está bien, sigue adelante, tranquilo, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo te animo, yo te levanto, sigue adelante, esta fue una cherry peor que más, no importa, sigue. Allí en su presencia. Por eso, mire, si hay algo que yo quisiera dejarle y que se lo grabe en su corazón en este día, es que usted aprenda a ser un buen anfitrión del Espíritu Santo, es que usted aprenda a estar en su presencia solas, es que usted aprenda a valorarlo, porque yo he llegado a una conclusión: yo no cambiaría por nada su presencia, por nada en el mundo, porque es lo más valioso que puedo tener. El apóstol Juan no le importó que le echen a la isla de Patmos. Allí solo no tenía quien evangelizar, no tenía quien predicar, se acabó el predicador, se acabó el hombre que hacía milagros, solito allí. Y allí tuvo la más grande revelación del Apocalipsis. El apóstol Pedro prefirió que le metan a la cárcel más profunda, y allí en medianoche estaba adorando, alabando a Dios. El salmista David decía: no importa si yo estoy en el desierto, aquí en el desierto es un buen lugar para adorarte, para alabarte. María prefería dejar de hacer las cosas y le dejaba de sirvienta a Marta y se postraba a los pies de Jesús, porque ya llegó Jesús y este momento no me lo voy a perder, decía María. Para hacer las cosas se tienen todos los días, pero hoy día vino Jesús y quiero estar en su presencia. Dios le va a sorprender. Con este ejemplo quisiera concluir para que quede lo maravilloso que es. Porque cuando usted se meta en su presencia, Dios le va a sorprender. En cierta ocasión, a la madrugada, Dios me levantó a orar y estaba orando. Yo procuro que ni mi esposa ni mis hijos me escuchen. Y ese día mi esposa me escuchó. Y entonces se levantó también a orar, en su cuarto, y yo estaba en la sala. Y estábamos a cargo de los jóvenes, recuerdo, y estábamos clamando por ciertas cosas. ¿Sabe qué pasó? Nunca me he olvidado un diálogo entre tres: mi esposa, yo y Dios. Mi esposa estaba en el cuarto y empezó a pedirle ciertas cosas a Dios. Le pedía, ya no me acuerdo exactamente qué le estaba pidiendo, pero le estaba pidiendo a Dios ciertas cosas para el grupo de jóvenes, que haga un montón de, que mueva su mano. Estaba allí, yo en la sala, empecé a darle gracias. Le decía: Señor, gracias porque vas a hacer esto, vas a hacer este otro. Gracias porque tu mano ya se está moviendo por esto, aquello. Y estuvimos como media hora, 40 minutos, algo así, en ese tipo de oración. Cuando acabó el tiempo, me fui a mi cuarto, me dormí, se durmió mi esposa, y al siguiente día nos levantamos al desayuno y siempre estamos los dos solos conversando. Y mi esposa me dice: ¿Sabes qué me pasó ayer? Le digo: ¿qué? Me dice: me levanté a orar, porque el Señor me movió a orar y le estuve pidiendo esto, este otro, aquello, le estuve orando, intercediendo para que Dios haga. Yo empecé a sonreír. Mi esposa me quedó mirando así, ¿no? Me sonreía. Le dije: ¿sabes por qué me sonrió? Porque mientras tú le estabas pidiendo esto, aquello, más allá, yo ahí afuera estaba dando gracias porque ya Dios estaba enviando eso, aquello, más allá. Y entendí ese día que cuando hay una sintonía con el Señor es increíble. Entendí ese día cómo es posible que haya un diálogo entre tres personas que no están en contacto. Mientras mi esposa pedía, yo estaba dándole gracias por lo mismo, al mismo tiempo, en el mismo instante, porque en la presencia de Dios suceden cosas maravillosas. Por eso yo quiero dejarle esto en su corazón. Si hay algo valioso que usted puede aprender a tener, es una buena relación con Dios, el Espíritu Santo. Si hay algo valioso que usted puede llevarse a cualquier lugar, a cualquier parte, es saber que Él está con usted y usted pasa tiempo a solas y en esas solas suceden cosas. En casa de Obed-Edom dice: fue bendecido, ha bendecido todo lo que tiene a causa del arca. Creo que ya no hay más, me parece. Pero la bendición de Jehová no quedó solamente para la casa de Obed-Edom. Cuando usted lee más adelante en la Biblia, va a encontrar que los hijos de Obed-Edom fueron usados y fueron bendecidos para el servicio de la casa de Obed-Edom. Y fue bendecida la casa de Obed-Edom hasta la tercera y cuarta generación. Y la Biblia lo cuenta, que fueron bendecidos los hijos, porque la bendición empezó en el padre y se derramó hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque aprendió a ser un buen anfitrión del Espíritu Santo. Ya vi nada, usted escucha, no pasó nada. 70 años no ocurrió nada. Y allí está la diferencia. Usted y yo debemos saber quiero que suceda algo y me meto con él. Me meto a solas con él. Si no quiero que ocurra nada y quiero que sean las cosas iguales, no pasa nada. Sigo igual. Pero las diferencias las marcan los que deciden estar a solas con él. Los que deciden estar a solas. De allí suceden cosas. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Lo mejor que uno puede dejar siempre será este mensaje. Métase con él. Métase con él. Y cuando se mete con él, va a marcar una diferencia. ¿Puede cerrar sus ojos por un momento? Tal vez muchos han pensado en su corazón, te he tenido tanto tiempo, pero no ha habido una diferencia, Señor. Posiblemente hay personas aquí en este lugar que en muchos momentos se quejaron contra Dios, echaron la culpa, llegaron al límite de su fuerza y dijeron, hasta aquí queda todo, ya no voy más. Ya no doy más. Y se quejaron y hasta tal vez maldijeron a Dios por alguna situación. Tal vez han pensado que Él no les va a perdonar. Tal vez han pensado que Él ya los ha desechado. Tal vez han pensado que ya Dios no les va a usar, no les va a levantar. Yo quiero decirle en esta tarde que no es así. Que Él entiende. Que Él entiende en esos momentos en que usted ha maldecido, ha protestado, ha renegado de la fe, ha renegado de Él. Yo quiero decirle, Él le entiende. Que Él no se ha enojado con usted. Él no está enojado con usted. Él no le ha enviado castigo por esa situación, porque Dios es un Dios que ama y entiende. Dios es un Dios que sabe. Y Él sabe porque envió a su Hijo a morir en la cruz. Y vio cómo su Hijo sufría. Y vio cómo su Hijo era herido. Y vio cómo su Hijo era vituperado, era castigado con azotes. Le arrancaban la barba, le pusieron una corona de espinas. Dios miró cómo a su Hijo le clavaron en la cruz. Vio cómo su Hijo era insultado por todo el mundo. Era vejado por todo el mundo. Él vio y por eso entiende. Entiende cuando en ciertas circunstancias pasamos situaciones dolorosas y protestamos y nos quejamos y renunciamos a nuestro caminar y a nuestra fe. Yo sé que Dios le está diciendo, no estoy enojado contigo. No estoy enojado contigo. No creas que te he desechado. No creas que te he abandonado. Yo estoy allí, hasta el día de hoy allí. Junto a ti, yo estoy en ti. Aunque tal vez me has tenido un poco abandonado, aunque tal vez me has tenido un tanto ignorado, pero yo estoy allí todavía. Yo te estoy esperando en el cuarto secreto para estar tú y yo a solas contigo. Y cuando tú ingreses a solas conmigo, yo te voy a mostrar cosas. Señor y Dios, yo quiero rogarte en esta tarde que te lleves, Señor, todo sentimiento de condenación que muchos hayan tenido. Que te lleves en esta tarde todo pensamiento de culpa. Que te lleves en esta tarde todo pensamiento, todo sentimiento, Señor, que han pensado y han creído que tú les has abandonado y no es así. Yo quiero pedirte en esta tarde que te lleves, Señor, todo pensamiento de creer que tú les vas a castigar por ciertas palabras, ciertas oraciones que han hecho. Llévate eso porque tú no eres así, tú eres un Dios de amor. Yo quiero pedirte en esta tarde, oh Dios, que vengas con un manto, con un óleo que sane, que cure todo tipo de herida física, todo tipo de herida emocional, todo tipo de herida espiritual. Yo quiero pedirte en esta tarde que desates las cadenas, Señor, de muchos que se han sentido encadenados, que no pueden avanzar, que se han sentido como en una prisión. Yo te quiero rogar que en esta tarde desates, abras las puertas para salir en libertad, para salir a la luz, para salir y mirar las estrellas y mirar que tú tienes sueños, planes especiales con cada uno. Yo quiero pedirte que en esta tarde, mi Dios, desates totalmente cualquier cadena que el enemigo ha querido poner para impedir que crezcan, para impedir que avancen, para que impedir que puedan levantarse. En esta tarde, Señor, yo te ruego, Padre, que nos atraigas con tu amor. Tú eres ese buen Padre que no necesito sacar una cita para estar contigo. No necesito sacar una cita. Yo puedo entrar con confianza delante de ti porque soy tu hijo. Hoy porque tú anhelas abrazarme. Porque tú anhelas, Señor, tenerme en tus brazos. Y solamente escucharme y hacerme sentir tu amor. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te bendigo en esta tarde. Yo quiero pedirte que traigas hambre y sed de ti. Hambre y sed de ti. Hambre y sed para buscarte. Hambre y sed como nunca antes, Señor. Aquellos que quieren meterse contigo, aquellos que quieren tener intimidad contigo, pon hambre y sed que no se quite fácilmente. Te doy las gracias, Padre. Gracias por todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.